Buenas tardes a los oyentes de Peláez y de Francisco en la W. El fondo musical lo proporciona el grupo de los Platters, que trabajó entre 1953 y el 60. Este tema, Only You, Solamente Tú, lo grabaron en 1955. El grupo lo integraban cuatro hombres y una mujer. Los Platters, en el recuerdo. Y a propósito, un saludo muy especial a los oyentes que a esta hora se integran al programa en Barranquilla por la 97.6 FM, en Santa Marta por la 101.1 FM, en Cartagena 107.5 FM y en el Valle del Cauca 95.5 FM y también en Cali. Y bueno, gozando del recogimiento a buen recaudo con tapabocas y comenzamos. Don Martín de Francisco, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Hernán? ¿Cómo va todo? Acá, pues, mirando la cantidad de correos, Hernán. Uy, sí. Empezó la llegada, realmente hay que contenerlo, ¿no? Con las redes, es una con crudeza invasora. ¿Una qué? Entonces llegan los correos, crudeza invasora. Ah, crudeza, ah, muy bien. Bueno, proceda entonces con correos de una vez. Julián Cortés, un saludo, Julián, habla de un equipo de zurdos que tenía Millonarios en 2015, donde, bueno, está Viconis, Cadavid, Carlos Ramírez, el central, está Diver, ¿se acuerda del Machado? ¿Sí? Que fue a Bélgica, el lateral izquierdo, que después llegó a Nacional, Candelo zurdo, Javier Reina zurdo, el Pocho Insúa zurdo, pero pone acá Juliana Fernando Uribe zurdo, no. Y Fernando Uribe derecho. Exacto, es lo mismo que pone a Roballo. Roballo también era derecho, ¿no? Pero bueno, vaya, equipos con muchos zurdos. Sí, pues, pero sí tenía muchos zurdos. Tienes razón, Julián Cortés. Está David Bernal, Hernán, ¿usted qué opina? Mire, que el tema del presidente de la federación no será que si sale por el tema de la boletería están esperando en Di Mayores que Vélez sea el nuevo presidente de la federación y así queda el puesto vacante y así queda el puesto vacante y se ahorran la platica de la indemnización. No, yo creo que ellos ahorro, no tienen sentido el ahorro, ellos usted sabe que son botaratas. Lo que sí es cierto... Sí. Es que si sale el señor Yesurún, le correspondería por estatutos al señor Vélez, que es vicepresidente en este momento y presidente de la Dimayor, ¿no? Bueno, y que si se jugó la final de Libertadores en Madrid, pues no sería descabellado pensar en el inicio de las eliminatorias que se juegan en Europa. Pues algo se dijo de eso, había un rumor que podrían intentar que eliminatorias sudamericanas en algo pues absurdo, porque pues lo de la Copa Libertadores se dio también en España y que esto se daría en Europa. Sería muy extraño, muy raro, y que los jugadores estando en Europa pues juegan ahí en ese campo neutral. No sé, sería demasiado extraño. Yo lo veo, claro. Yo no lo veo tan posible. ¿Usted cómo lo ve, Hernán? Sí, no es viable, aunque hay un factor, ¿no? Se jugarían en Sudamérica o en Madrid, porque era la ciudad señalada, con estadio sin público. Entonces, en ese punto, claro, pues estarían. Claro. Pero el desplazamiento, claro, tiene razón en algo, ¿no? Por ejemplo, Colombia, la gran mayoría en las últimas convocatorias han sido jugadores que actúan en Europa, irían a Madrid mucho más cerca y viajarían de Colombia dos o tres jugadores llamados, ¿no? Pero no creo, yo no creo que eso pase. Bueno. Andrés Muñoz, quisiera saber si en el fútbol colombiano ha pasado algún jugador de nacionalidad china, coreana o japonesa. ¿Él no era el Doku, Hernán? Sí, el único. ¿Doku no era un jugador? Sí, José Caor Doku Bermejo, que jugó, fue campeón con Santa Fe, hablo del jugador del año 48, estuvo en Santa Fe y en Millonario y vive en Barranquilla, José Caor Doku, que jugaba con un pañuelito, como una especie de vincha, una balaca. Sí, el hombre. El hombre. Estuvo en la guerra de Corea, creo. Además. Sí, señor. Sí, era un veterano de guerra, claro. Bueno, pues sí, es que es el único, imagínese. El único. Está brillando ahí como el jugador oriental en Colombia, jugador, además, coreano y chino, ¿no? No, coreano. No. Coreano y chino no hubo. Japonés, sí. Él es de japonés. Sí. Bueno. Sí, del Atlántico. Aquí le escribe Cristian Perilla y dice, hombre, grandes jugadores de Países Bajos, Dennis Bergkamp o Arjen Robben, que cuando les podemos contar algún detalle de ellos. Robben. Sí, ahora que dije Atlántico, es del departamento del Atlántico, Doku, el jugador de ascendencia japonesa. Sí, Hernán, pues Bergkamp era un jugador que era muy versátil, en el sentido que podía ser centrodelantero o ser un mediapunta, un enganche, tirarse atrás, combinar. Tremendo jugador, Bergkamp. Y Arjen Robben, sí, un extremo, ¿no? Pero son dos tremendos jugadores. Usted lo recordará, tuve la oportunidad de verlo en Marsella. Qué golazo le hizo a la Argentina, ¿oyó? Bergkamp. Recibe una pelota de aire. Un golazo. Y tome. Bueno. Sí, como de un pase de 40 metros. Así fue. ¿No? Y él la baja. Y la baja y la desinfla la pelota. No, pero ¿cómo que la desinfla, hombre? Si no. No, la desinfló porque la dejó ahí. Y con su ansia golosa, con su voracidad, con esa gula. Anotó, todos mordieron pues con mucho candor el anzuelo por parte de los argentinos, hubo candor y él les ganó por un angosto pasillo, ¿no? Ay, hombre, mire, el señor Diego Fernando Sánchez pregunta, cobradores de tiro libre que tuvo el Tolima, ¿quién fue el mejor? Y nos manda este grupo: Rodrigo Marangoni, John Charria, Víctor Hugo del Río, James Rodríguez, el papá, Darío Bustos, yo agregaría a uno, a Óscar Jamardo, pero hay que escoger uno. ¿Con cuál se queda usted, que ya tengo el mío? Está, a ver, Rodrigo Marangoni, jugador muy bajito, zurdo, gran cobrador, fue un zurdo. James Rodríguez, el papá de James, le pegaba bien de derecha, ¿se acuerda? Fue de esa selección sub-20 de Marroquín. De pronto Marangoni, Hernán. Bueno, sí, James Rodríguez era derecho, el papá, y le pegaba una locura. Sí, Hernán. Pues ese James Rodríguez, el papá, en el suramericano en Paraguay, tapando Chilaver en la selección juvenil paraguaya, le metió un gol a distancia de dos pelotas que se va a ras de piso. Oh, le pegaba. Sí, pero yo me quedo de esos cobradores con John Charria, el hombre de Robles. ¿Sabe que Charria y John Biafara, llegaron al América por cambio de camisetas? Jugaban en una escuela de fútbol en Robles, fue entre ellos Guillermo Ruiz. ¿De dónde era Víctor Lugo, ¿no? Víctor Lugo, exacto. Y después pasó al Tolima. Y además, un detalle, Martín, John Charria es el goleador histórico del Tolima. Lo que pasa es que cuando fue a Nacional se apagó, pero ese tipo le pegaba. ¿Sabes qué era lo mejor de John? Estuvo en el Cali. ¿Sabes qué era lo mejor de John Charria? Que era ambidextro. ¿Sí? Le pegaba igual de derecha o de zurda, igual, con la misma calidad. Una vez él no sabía si era derecho o si era zurdo. Charria tenía esa cualidad. Ha habido pocos jugadores con eso, que uno no sabe si son derechos o si son zurdos. Bueno, le quiero confirmar. John Charria era uno de ellos. Que a las 2:45 estamos citados para el juego Atalanta-Brescia. Y está por empezar, claro. Chelsea-Norwich en la liga inglesa, ¿no? Atalanta, sí, Hernán, mire, ¿ya tiene? Va Duván Zapata. Resulta que Duván va a estar acompañado de Malinovsky, el ucraniano. Hizo que un buen gol. Siempre le lanza unos flotadores muy pertinentes a Duván, porque le pone una gran pelota, le suministra gran asesoría, gran consultoría en el fútbol. Sí, pero si le tira flotadores, ¿es que estaba ahogando Duván o qué? Sí. Claro, porque él está entre los centrales y él de pronto le tiran un trasto ahí y él lo convierte sin restricciones y se ingenia, ¿no? En el espacio, un disparo bien fulminante lo puede hacer y él los anestesia con su fortaleza, el gran Duván Zapata, que va a estar acompañado por Malinovsky, el ucraniano, y Pasalic. ¿Y va a jugar Papu Gómez? Pero sí, por supuesto, pero ¿sabe que no lo veo? No, mire, mire bien, me porque dejó loco. Si juega. Me dejó loco. Papu Gómez está en el banco, Hernán. No puede ser. ¿Por qué? Lo van a dejar descansar. Ah, sí, bueno. Está en el banco. Va, claro, va para Salich, Malinovsky, Zapata adelante. O sea, Malinovsky es el que juega por el Papu Gómez. Muy bien. Porque si jugara, estaría haciendo su partido número 301 en Italia, el Papu Gómez. Bueno, pero le tengo un dato a propósito de es Atalanta. Ese tiene, es el de más asistencias, ¿no? Sí, 16. Señor. Papu. 16 en la liga italiana actual, ¿no? Hombre, el caso el caso de Muriel. Mire, Muriel estaba en su residencia, parece que estaba en la piscina, seguramente, no sé, se resbalaría, tuvo un golpe, hubo necesidad de tomarle puntos, una sutura, y después subió él mismo a sus redes una aclaración diciendo que estaba bien, estuvo en observación, porque fue un golpe en la cabeza, pero que inclusive ahora va a acompañar a su equipo desde la tribuna, pues, pero da a entender que mañana se reintegra Luis Fernando Muriel al Atalanta de Bérgamo. Bueno. Sí. Sí, eso es espectacularmente correcto. Él tiene una convicción imperturbable para eso, bueno. Y ya está bien. Bueno. Él es inflexible, él usted sabe, ¿no? Él sí. Es impasible. Terco. Bueno, mire. También. Mire, le tengo otra novedad de un jugador colombiano que cuentan desde Brasil, en San Pablo, que se ha vuelto un jugador importantísimo para el equipo, Víctor Cantillo. Ayer presentó un cuadro de fiebre y entonces el club resolvió enviarlo como a observación o a cuarentena, no sé. Pero es que, Martín, en el Corinthians se han presentado varios intentos de COVID-19, ¿no? Sí, Hernán, no, eso es un número que realmente aterroriza. 22 jugadores, 22 personas ahí de Corinthians, pues hombre, no pueden circular tranquilos, tienen que andar por ahí con todo tipo de restricciones, cortapisas, bueno. Están todos en la casa, porque tienen este lío enorme. Le tengo dos novedades a los oyentes de jugadores colombianos. Orlando Berrío, que ha sido más suplente que titular en Flamengo, es casi seguro que se marcha, creo que a los Emiratos. Sí, Berrío. Va en venta, ¿no? La transferencia. Y el otro caso sí. Es de nuestro amigo y conocido Dairo Moreno, quien con 35 años encima, pues sigue siendo un jugador de Talleres, muy importante para Talleres. Pero hay una declaración del presidente de Talleres diciendo pues que, dadas las circunstancias, si hay una posibilidad para Dairo, pues se la cedería, ¿no?, para que la aprovechara. En Manizales confían que el jugador termine su carrera donde la comenzó, en el Once Caldas. Ojalá, porque ese muchacho, siendo tolimense, ahí fue donde... Sí. Realmente la rompió el hombre, Dairo Moreno, que alguna vez estuvo en Rumania, estuvo en Europa, sí, ese es de su cuerda, sí, es el de la dipsomanía, ¿no? Ay, hombre. Tremendo goleador. Bueno, sí, bueno, le tengo, no, es que este país de nosotros es muy chévere, hombre, definitivamente. ¿Usted se acuerda que hay un equipo que se llama Llaneros, que está en la primera B? Le van a cambiar el nombre, se va a llamar Pantera, pero le pregunté a la persona que me dio el dato con mucha efusividad, le dije, ¿y las deudas de Llaneros y todas las cosas, qué pasa? Ah, no, yo no sé, es decir, el equipo se va a llamar Pantera, pero ¿cómo así? Y dejan a paz y salvo a todos los que estaban en deudas con Llaneros, no hay respuesta. Y hay otra novedad. Hay un equipo que se va a llamar La Paz, que es integrado por reinsertados y jugaría con base en Bogotá. Estos equipos, tanto Pantera como La Paz, por supuesto, comenzarían por la primera B, su andadura en el fútbol de Colombia. Su andadura, de pronto, no muy opulenta. Pero bueno, ojalá todo mejore para el fútbol del Meta y que se dé lo del equipo de La Paz. Hernán, está el invitado. Ah, muy bien. Está don Baltasar Medina. Sí, señor. Don Baltasar, el presidente del Comité Olímpico Colombiano. Don Baltasar, buenas tardes, hombre, ¿cómo está? Don Hernán, muy buenas tardes. Un saludo muy cordial para usted, para todos sus compañeros. Me alegra mucho saludarlo. Y yo, como me han ordenado estar, don Hernán, muy juicioso, muy encerrado, pero trabajando mucho. No, acuérdese que la edad, ¿no? La edad. Somos viejos por decreto y hay que hacerle caso a esa sentencia. Óigame, don Baltasar, no, la pregunta mía es esta. ¿Qué deportistas de, llamámoslos de élite, pues, de comité, de olímpicos, van a viajar el día 19 en el famoso vuelo humanitario de deportistas a Europa? ¿Cuántos van a ir? Sí. ¿O quiénes? Ese es un grupo cercano a 200 atletas. En el caso de atletas olímpicos, pues aparte de los de ciclismo, porque sabemos que el vuelo humanitario se montó básicamente para facilitarle a los ciclistas profesionales el que pudieran desplazarse a Europa a cumplir con sus compromisos con sus equipos y las competencias que ya tienen programadas. Fuera de esos ciclistas están también los de BMX, va Mariana Pajón, va Vicent. Van cuatro de los seis integrantes de del relevo de 4x400, va Yuri Alvear, van algunos tenistas, y adicionalmente viajan también todos los deportistas que tenemos compitiendo en Europa en los distintos deportes a motor, motociclismo, kart, automovilismo. Va el equipo juvenil de squash que se está preparando para los Juegos Panamericanos Junior de Cali y también de orientación. Esa sería como la base de este vuelo humanitario. Pero van bastantes, ¿no? Martín, van bastantes. Sí, presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltasar Medina. ¿Cómo va lo de los Juegos Bolivarianos que iban a hacer en Valledupar? ¿Ese asunto en qué va a quedar? Martín, ese asunto sigue en pie. Nosotros hemos acordado en la ODEVO, por solicitud del gobierno colombiano, aplazar los Juegos para el 2022 con el fin de darle más margen a la economía colombiana de recuperación para poder cumplir con los Juegos Panamericanos Junior de Cali el próximo año y los Juegos Bolivarianos de Valledupar en junio, julio del 2022, exactamente del 24 de junio al 5 de julio. Ya eso está programado, esto está acordado con el gobierno, con las autoridades locales del Cesar y de Valledupar, y desde luego el compromiso sigue vigente. Pues don Baltasar, muchísimas gracias, siga cuidándose, use tapabocas y quédese en la casa, señor, ¿oyó? Don Hernán, me agradó mucho oírlo, un abrazo y que esté muy bien. Muy bien, señor. Don Baltasar, a propósito, Martín, en el numeral Peláez de Francisco en la W, el tema es, ¿cuál de los ciclistas colombianos que van a Europa cree usted que va a ganar? O que va, pues, a destacarse. Le cuento que ya tenemos varias respuestas, ¿oyó? Y están divididas las opiniones. Mire, por ejemplo, aquí me preguntan, yo no sé esto, Martín, que si estamos en plataforma streaming. Hasta ya sí no sé. ¿Usted sabe de eso? Y creo que sí, claro. Sí, estamos en... Sí, no, la gente nos está oyendo en muchas plataformas, streaming, y estamos en YouTube, por ejemplo. Ah, bueno. Aquí Germán C. me dice, en este orden, se destacarán Egan Bernal, Superman López, Sergio Higuita. ¿Sabe que este muchacho, Sergio Higuita, sale con bastante votación? Edgar Hernando me dice, no, es Nairo. Que se destaca Egan Bernal también, dice Rodrigo Verón, y dice, ninguno, porque se están pedaleando para evitar el contagio, año sabático. Ah, vea, disculpa a los ciclistas. Diego Fernando da Nairo. Bueno, Sergio Higuita, un manizaleño en Bogotá. Bueno, muchas gracias por estar dando sus opiniones. Bueno, Martín, aquí viene un... hola, Martín. Si hay mucha gente avivata, ¿no? ¿Cómo le parece que el Ministerio del Deporte había dado una plata para el fútbol femenino, cierto? Creo que 1.400 millones, o había destinado... Sí, 1.400. Y la Dimayor salió sacando pecho y dijo, estamos apoyando el fútbol femenino. Hombre, sí. No sean mentirosos, hombre. Digan, nos dieron una partida y con mucho gusto se la trasladamos al sector del fútbol femenino, pero no quedaron como si fuera plata de ellos. La gente discreta, claro, eso es cierto. Eso es, pues, ganando indulgencias, ¿no? Ajenas. Con Ave Marías ajenas. Ah, sí, qué claro. Buena frase hoy. Tremendo. Bueno. Pero gracias a su olfato aguzado, pues, pudimos saber qué es lo que está pasando con ellos, ¿no? Hola, con esas personas tan queridas, sí. Tan generosas. ¿Cómo sufrió el Real Madrid en ese segundo tiempo para sostenerse con el 2-1 frente al Granada, ¿no? Sí, ¿no? Vio el gol de Mendy, eso es mucho golazo. Sí. Que se fue por izquierda, concatenaron una jugada, la eslabonaron bien, la enlazaron, llegó por izquierda desde un ángulo imposible, con gran empeño, con un brillo impresionante el de Mendy, metió un zurdazo. Y golazo, un gol imposible, y pues nada que hacer para el arquero del Granada. Terminaron 2-1, 2-0 empezó ganando tranquilo el Real Madrid, y luego ese Granada de verdad lo emplazó, lo rodeó y lo complicó muchísimo, pero salió adelante el Real Madrid. Hay un jugador, bueno, había jugadores venezolanos, pero hay uno que juega bien, Machís creo que se llama. Machís. Muy bueno. Claro, Machís, que es un puntero, es un jugador, es derecho, juega muy bien por izquierda, también le metió un zurdazo abajo, golazo el del venezolano. Esos dos delanteros deben estar en las listas de Peseiro, el técnico de Venezuela, pero no pase por alto que Benzema marcó el segundo, y más allá de ese segundo, escuche este dato. El jugador extranjero que más partidos ha jugado con Real Madrid se llama Roberto Carlos. Jugó 527 partidos. Y el segundo... Sí, señor. Oye, el segundo es Benzema, 510. Es decir, lo tiene a 17 goles, todavía le falta. Ana, pero ese a 17 ese Roberto, partidos, sí. ¿Usted se acuerda de ese Roberto Carlos? ¿Cómo le pegaba eso? Sí, tremendo. El gol que le hizo a Francia, ¿no? En el 97, a Barthez. Un zurdazo que pues ha tenido todo tipo de estudios científicos realmente esa jugada, porque fue un imposible, fue como un chanfle, una curva insólita y peregrina que se fue metiendo al ángulo inferior izquierdo del arquero Barthez. En otros términos, el arquero no la vio. No, es una pelota forastera. Bueno, e invasora también. Sí, ya. Qué golazo. Ese Roberto Carlos sí le pegaba sabroso a ese forro, yo. Mire. Además que él podía ver una rendija estrecha y no, por ahí. Una precisión sí. Realmente de cirujano, la de Roberto Carlos. Muy amigo, ¿sabe de quién? De Freddy Rincón. Claro. Que Freddy Palmeiras. Claro. Estuvo en Palmeiras, aunque Roberto Carlos empezó en un equipo de ahí de Sao Paulo que se llama el União São João, pero él se va al Palmeiras después. Qué jugadores. Bueno, mire. Tremendo. El América de Cali presentó ayer a su nuevo técnico. Hay que abrir un compás de, no digo de duda, pero sí será o no será. Lo cierto es que está complicado, oiga. El técnico número 14 que llega de Argentina al América. Mire qué curioso, el último técnico argentino que tuvo el América fue, había sido Ricardo Gareca, hace 15 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Uy, ¿no? Muchísimo. En el extraño, 2005. Sí, pero digamos que un técnico argentino de la América, de esos bravos que hubiera tenido, digamos, Urriolabeitia, pero en América no pudo, ¿no? No. Pero Urriolabeitia ponía a jugar muy bien los equipos. ¿Se acuerda de ese Santa Fe de Eulogio? De Eulogio. Urriolabeitia. Tremendo. Era tremendo. Pero mire, usted lo menciona. Yo me acuerdo de Peruca. Creo que Peruca estuvo en el 71. Claro. Y a Peruca. Le cobraron siempre que había menospreciado. a Wellington Ortiz. Lo había visto y dijo, no, papá, nada. Imagínate, eso es una locura. Ese peruca, Hernán, ¿no fue leproso el de Newell's? Pues fue de Newell's. Era un jugador que era como alto, ¿no? Pero era un volante. Era el competidor en esa época del 40 al 50 del Flaco Rossi, porque era un antiguo 5. Él vino a Santa Fe, ya grande, en una línea media con Arnaldo, Peruca y Venegas. Y entonces Peruca ahí. Ah, ok. Pero bueno, Martín, hablando del América, pero el América también tiene mucho problema de ataque, ¿no? Porque no me quedo sino hasta ahora Tubán Vergara. Pues que Rangel sí, se fue. Pues está Adrián Ramos, ¿no? Sí, puede que sea la oportunidad para Adrián, sí, ¿no? Si juega Duván Vergara y juega con Adrián Ramos adelante, es un equipo complicado, o sea, es un buen equipo. Y está Jesús Cabrera jugando como volante por Matías Pizano, que ya no va. Jesús Cabrera, y usted sabe que Jesús solo hay uno. El que está pendiente de nosotros, mire, esto que nos propone Joan Palacios, lo vamos a tener mañana en el numeral, porque él dice, mire, City, Bayern y Atalanta son lo mejor del fútbol hoy, pero en la mística del Madrid, Neymar, Mbappé, el París, el Barcelona, ¿quién es el favorito para ganar la Liga de Campeones? Ese es para mañana. ¿Cuál es el equipo favorito para ganar la Liga de Campeones? Gracias a Joan Palacios. O sea, ¿todavía no damos la opinión? No. ¿Ya usted la tiene? Pues es que mire que el Bayern Múnich es un equipo complicado y es el equipo más con el engranaje como más importante hoy, ¿no? Ese equipo sí que es un enjambre, Hernán. Hola. Es telepático ese equipo. ¿Telepático? Martín, sí, es telepático. Porque es que el equipo que ha aflojado es, si usted lo ve, el Liverpool. Yo no digo que se haya echado con las petacas, pero después de que ya se consagró campeón, como que aflojó, ¿no? Sí, ¿no? Y el Atlético lo apuleó, y el Atlético, por eso el Atlético es favorito también, Hernán. Porque sí. El Atlético, imagínese, podría llegar Bayern Múnich Atlético, sería como esa final que usted recuerda muy bien del 74, ¿no? Sí. Que el Bayern Múnich pues vapuleó en el partido de desempate al Atlético. Esos pueden ser los favoritos, porque es que el Atlético es bravo y podría jugar esa semifinal con el PSG, pero es un equipo, el Atlético, como con ese más coordinado, como más acoplado, es más equipo, más, yo creo que más compatible entre ellos. Es bravo, es que sacó al Liverpool, Hernán, o sea, el Atlético es peligrosísimo. Martín, pero creo que el Atlético jugaba hoy o mañana. Lo tengo en España. El Atlético ya le tengo la fecha de España. Mientras tanto, William Tecillo está, dicen también, en la mira de Boca. Él juega en México y está en una frondosa lista de zagueros colombianos. Ahora, mire cómo son los exjugadores. Jorge Bermúdez recomienda en Boca a Óscar Murillo. Iván Ramiro Córdoba, que no está en Boca, recomienda a Cristian Zapata. Pero todo parece indicar que habrá un defensa central colombiano en el próximo Boca Juniors. Ojalá, será bueno para ellos. Sí, está lo de Tecillo, como le decía. Sí. Ellos tienen a Lisandro López, el argentino, tiene a Izquierdos, sí. Pero necesitan un central zurdo, y Tecillo además puede ser lateral. Ahí está Fabra, ahí está Mas también, que es un lateral que alguna vez estuvo en Lanús y juega ahí en Boca. Pero Tecillo le puede cubrir eso también, ¿no? Ese lugar, Hernán. Sí, si acepto lo que usted dice, los candidatos serían zurdos, Tecillo y Óscar Murillo, ¿sí? Sí. Ahí le ganarían a Cristian Zapata, sí, que es marcador central derecho. Pero bueno, algún colombiano. Señor, ay, mire la... Hernán, ¿sabe que el próximo partido que usted me decía, me pedía lo del Atlético de Madrid? Sí. Ese partido contra Getafe es bravísimo. O sea, el Atlético contra Getafe es peligroso de equipo. Bueno. Juega en... en Madrid, pues el Getafe es un equipo que es complicado, muy interesante y con jugadores muy rendidores, y adelante tiene unos goleadores, ese Jorge Molina, ese tiene ese jugador Mata, tremendo ese equipo, complicado. Ahora que habló interesante, ¿ha traído música interesante que le corresponde el turno? Sí, sí, Hernán, por favor. ¿Qué? Oigan a Novos Baianos. Aquí está. Acabou chorar e ficou tudo lindo. De manhã cedinho, tudo cacacá na fé. No bubulili, no bubuli lindo. Bueno, mire, Martín, le acepto porque... Acabou chorar. Sí, acabou chorar. Bueno, sí, del maestro porque... Moraes Moreira, que hace poco se murió, Hernán. No, mire, le acepto el tema musical porque pues no es tan estridente, es tranquilo, una samba. está bien, señor. Es que me gusta mi hija música, oye. Sí, tenemos que cumplir sí, con este pequeño servicio comercial. Últimos días de tu promo online éxito. Con Compra y Recoge puedes disfrutar los descuentos de nuestra promo. Pide desde casa y recoge tu pedido en nuestros almacenes. Lo recibes directamente en el baúl de tu vehículo, sin contacto y sin costo. Disfruta un éxito solo para ti. Conoce nuestras líneas de WhatsApp en éxito.com/compra y recoge. ¿Qué esperas para comprar y ahorrar? Brothers. Óigame, Martín, la transferencia del día, porque aquí, a pesar de la pandemia, que los problemas financieros, yo no sé cómo hacen, pero el Barcelona dio noticia hoy, el Barcelona de España, compró el 70% de la transferencia de Gustavo Maia, 4.5 millones de euros. Sí, Hernán, viendo esa noticia me puse a verlo, porque jugador que arranca por izquierda, tipo Neymar, en la posición, ¿no? Digo, sí. No lo estoy comparando, hay que esperarlo, pero esa es la nueva joya. Y es un jugador que va por izquierda siendo derecho, con muy buenas diagonales. Es un jugador que no es ningún pandito, no es cutáneo, no es superficial, no es un jugador... profundo, que va, que rompe con habilidad, y que cuando te llega al área te ilumina con una respuesta, ¿no? Te ilustra, te alumbra. No es un jugador plano, dice usted, es un jugador, ¿no?, de explosión. No, es un jugador explosivo, estalla y dispara de derecha, de zurda también, pero en la diagonal de pronto le tratan de meter la tarasca y se te puede encalambrar el rostro, Hernán. Ay, ay, ay. Porque que es bravo. Ojo con Maia, 4.5, mide 1.67, era del Sao Paulo y va al Barça, 19 años, Hernán. Muy jovencito. Es más, marcó 36 goles en 30 partidos, pero con un equipo juvenil del Sao Paulo. Los oyentes comprenderán la paciencia que hay que tener para entender algunos, ¿no?, términos del señor. Pero mire, le cuento claramente para que después no diga, no entendí. Hay un equipo mexicano que se llama Tigres de Monterrey. Ahí hay dos jugadores colombianos titulares. Francisco Mesa, aquel defensa que fue de Santa Fe, y Luis Quiñones, que parece se ajuició un poquito. Pues lograron avanzar a la semifinal de la Copa Mexicana. Mesa y Quiñones, claro, con Tigres. Y... sí, señor, 2-2, y Quiñones juega de extremo zurdo, ese jugador que le decían, ya no le pueden decir así, Luis Quiñones, pero le decían Luis Quiñones, pero ya no. No. No, ya no. Ay, el hombre ahora toma tequila. Para nada. Bueno, más sí. ¿Será que? Quiñones ya no. Y Francisco Mesa, ¿y sabe qué? Tapó Vargas en el Atlas. Lo que pasa es que quedaron eliminados y ahora va Tigres a jugar con Cruz Azul, Hernán. Bueno, en el futuro quizá Quiñones juegue con Dineno, porque no ha vuelto a haber noticia de Dineno, pero el equipo que está interesado es el Tigres de Monterrey. Bueno, Martín, este nombre sí. ¿Usted se acuerda de William Zapata? Advirtiendo que ya hubo otros jugadores con ese nombre. William Zapata, un volante que tuvo el América, un jugador blanquito él, que había jugado en Cúcuta, un volante. Pero después hubo otro, William Zapata. Sí. ¿Lo ubica? Exacto. Sí, uno que... lo que pasa es que el Toro Zapata era volante de marca, que jugó en América, jugó en el Cali. Este otro jugador es un delantero extremo que le dicen el cachetón. O sea, William... O le decían Kiko, en serio. Sí. En serio. Claro, el cachetón Zapata. Bueno. Que se fue, estaba... No. Se fue a un fútbol recóndito. Ha estado en Centroamérica, creo, sí. Pues póngale cuidado. ¿Cómo es que es? Es nuevo sí. Refuerzo de... Espere que el nombre es... Guastatoyo. Guastatoyo. Ok. De Guatemala. Allá se va a jugar. Claro. Bueno, el hombre de la rebusca. Él ha hecho carrera en Guatemala, el país volcánico, el país sí. Telúrico es ese, ¿no? Es el país de Jorge Ubico, el dictador que, sí, era perverso ese señor, oiga, era tenebroso. Peor que... Leonidas Trujillo, bueno, el de Dominicana, bueno, no, mire. Pues, no, es que Rafael Leonidas, no, pues, no era tan psicópata, pero... No, hola. No, hay gente que esto no le daba risa, ¿no? Perdóneme. No, mire. Ubico. Vea, se me llama. Hola, hay más de 40 casos positivos sumando todos los equipos colombianos que se han sometido a las pruebas, ¿no? A las pruebas del COVID. Más de 40 sí, señor. Positivos. No significa, ¿no? Porque lo mandan inmediatamente a cuarentena, ¿no? No hay ninguno en estado grave o delicado, ¿no? No. Todos asintomáticos realmente. Bueno, porque... Hay un jugador del Bucaramanga, Hernán, que dice que positivo por COVID. Bueno. Que se fue a jugar fútbol 5 con unos compañeros, entonces hay un poco de temor, ojalá no pase a mayores, ojalá tengamos noticia de lo que está pasando en Bucaramanga y solo que sea un jugador del Bucaramanga. Claro, porque mire que... Y que esto no contagie más, ¿no? El Envigado presentó 2 casos asintomáticos, el Medellín 3 casos, en cambio en el Pereira están esperando hoy los resultados de las 39 pruebas realizadas, cuerpo técnico, jugadores, administradores. Los de Nacional informan que los casos positivos que se presentaron ya están controlados, ¿no? Y ya los estadios de Medellín, Río Negro, Envigado están listos para recibir. Leones, sí, Hernán, la primera vez. Hernán. Sí, 2 casos. Sí, dígame, Leones, no. 2 casos de Leones. Sí, sí. No, le iba a decir que están pues acondicionando los estadios. Por favor, Pasto que tiene césped nuevo, que por favor le arreglen la grama. Se veía quemada y dispareja cuando es nueva, Hernán. Y otro favor, una campaña para ver si podemos ver las redes más flojas en Colombia y más profundas, así como en Brasil. Esa campaña yo la quiero liderar, quiero ser el patronato. El caudillaje. ¿Pero por qué? Porque el gol con una red floja, yo sé que para muchos esto es baladí y es insustancial, sí. Pero yo quiero ver la red floja y profunda, eso embellece el gol, Hernán. Ah, porque la bola... Es definitivo. La bola duerme. Claro, la bola duerme, suena, y se le pone el micrófono. Es hermoso, Hernán. Yo tengo una obsesión con la red. Eso para mí sería de verdad un sueño paradisíaco, ver el fútbol así. ¿Por qué? Porque esa economía malentendida de poner las redes templadas, cortas, poco profundas, Hernán. No. ¿Por qué esa infamia con el fútbol? No entiendo. Espere, hombre, infamia. No, yo le compro la idea por una razón. Si la red es corta y muy templada, puede ser que la pelota entre y salga y crea confusión. Es cierto, es muy cierto. En cambio, las que usted trae a colación, las brasileñas, sí, la pelota... Eso es una belleza. Se acuesta ya. Bueno. Exacto. Ay, no, vean las redes en Brasil. Vean las redes en Brasil, casi todas. No digo que todas. Por ejemplo, la del Maracaná, cuando juega Fluminense, cuando juega Flamengo. Vean eso. Eso es arte, hacer esas redes. Bueno, ¿ya? Señor tejedor. Hola, tengo un dato. A un equipo brasileño... No, sí, Atlético Paranaense, lo suspendieron de operaciones de contratación de jugadores y a un futbolista, Ronnie, le metieron 4 meses de suspensión los de la FIFA, todo porque al jugador se lo sonsacaron de un equipo japonés, del Niigata. Hola, la FIFA en eso sí está como con las pilas, ¿no? Esos sanciones, multas, bueno, sí, ojalá. El Paranaense, me acuerdo, ahí jugó Dairo, precisamente. Ah, sí, hombre. Jugó David Ferreira, ¿cierto? También jugó. También, espero que... En Paranaense. Un jugador, ¿sabe quién jugó también? Sergio Herrera, también estuvo en Paranaense. Eso es muy cierto. Juan David Díaz es un jugador del Chico. Hombre, fue capturado por violencia contra su novia, hombre. Juan David, tranquilo, no, hombre. Y la novia. Juan David, el no. Del Boyacá Chico, un lateral, ¿cierto? Sí. Un lateral que hizo, él hizo proceso de sub-20, sub-17 también. El equipo de Millonarios presentó 3 casos positivos de coronavirus. En la Equidad 4, quiero decir, cuando se dice que presentaron, no necesariamente el jugador está pues en delicado estado de salud, simplemente lo mandan en observación a cuarentena, ¿no? Hombre, Martín, vale la pena, como el numeral de hoy se refiere a qué ciclistas o cuál ciclista cree usted que se va a destacar en Europa, hay un testimonio de Nairo Quintana. A ver si lo tenemos listo, Kilio. Nairo Quintana dice esto. Hola amigos, les cuento que hoy es mi segundo día entrenando después de la caída que tuve. Y nada, muy contentos porque la recuperación ha sido muy buena, ha sido positiva. Así que ya me han dado vía libre para salir. Sigo recuperando y ya estamos a 5 días del viaje para Europa. Entonces, aquí estamos. Más tarde les contaré cómo vamos yendo. Recuerden, respetar el 1.5 metros al ciclista es muy importante para la protección de todos. Un abrazo y luego nos veremos. Bueno, muy bien. Aquí contesta Gabriel Hernán, indudablemente Egan Bernal y Nairo Quintana. Bueno, muy bien. Estamos recibiendo respuestas de Twitter. A ver si don Alejandro Munevar me la envía. Sí, sí, señor. ¿Sí? No, pues le cuento Hernán. A ver, tenemos mucha gente en Twitter. Está Juanito, Carlos Andrés Duarte, Diego Fernando Valencia, Wilson Navarro, Edison Benavides, Leonardo Núñez, Rubén Rodríguez, un manizaleño en Bogotá que se llama Reugeri Grisales, está JK Pra, está Diego Fernando, Arcángeles MG, sí señor, ¿cómo le va? Farela Waldo, son muchísimos. Y una cosa, hay un común denominador acá que saludes, que Hernán para acá, que Hernán para allá, que Hernán para arriba, que Hernán para abajo. Hola, felicitaciones. Martín, aquí me acuerda Julián Escobar, de los técnicos de la América, ¿se acuerda usted de la joya de Antonio da Corso? No. Pero por supuesto, el pimentón, le decían, ¿no? ¿El pimentón? No. Sí, le decían así, ¿o no? No, yo no. ¿Sí? Sí. Claro, el pimentón no era que tenía una nariz roja, bueno. Colorada, hola. Inyectada en sangre, ¿no? Hablando de técnicos, el técnico Jürgen Klopp se tiene fe. Dijo, mire, yo firmé con el Liverpool de Inglaterra hasta el año 2024. Cuando termine en el 2024, tomaré un año sabático y después en el 26 veré si vuelvo o no vuelvo. Jürgen Klopp, que realmente el hombre revitalizó al Liverpool, ¿no? Eso sí hay que reconocerle al señor, montó ese equipo en la película. Además, un proceso de 5 años y, y lo verdad que lo cumplió y fue como creando la mística nuevamente, equipo que la había perdido tantos años sin ganar, por ejemplo, la liga inglesa. Había ganado con Benítez la Champions y eso, pero verdad que este Jürgen Klopp, que hizo una carrera desde el equipo chico, ¿no? Desde el Maguncia, desde el Mainz, ahí empezó con grandes bríos y con gran empeño y gran talento, mucho talento el de Klopp para mejorar el equipo. A mí me han tocado, afortunadamente, en la radio muchos personajes, pero este sí se pasó, no Martín. ¿Cómo le parece que la joya de Gardia Zaval, ¿no? ¿Sabe qué propone hoy? Sí. Que el COVID se cura comiendo gallinazo, que porque tiene unos anticuerpos que destruyen el virus. Gardia Zaval. Sí. ¿Y por qué no lo hace en vivo y lo muestra a Colombia? Y sí, Gardia Zaval. ¿Por qué no que coja oficio? No, pero ¿qué tal esa, pues? ¿Ah? No, hombre. Era como en la época nuestra, Martín. El asma, una enfermedad, ¿sabe qué le recomendaban a uno? Pues yo no lo tuve, pero tuve familiares con ese problema. No, que tomara sangre, en esa época se llamaba gurre, sangre de armadillo. No, no, pero Martín, tampoco. No. Hay que ser muy, muy intrépido, muy, muy valeroso, casi hasta suicida, pues, para este, por Dios. Sí. Hola, tengo una duda. La Federación de Fútbol, Martín, tenía plazo hasta ayer para el efecto de la reposición ante la SIC. No sé si lo hicieron o no, pero tenían que pagar las multas primero. Esa es la parte que no tengo clara. Alguien me podrá decir, no, es que ellos presentaron una tutela y la tutela no ha sido fallada. Entonces supongo que hasta que no salga la tutela, ellos no se apersonarán ante la SIC. Supongo que es así la razón, ¿no? La idea siempre en Colombia es demorar, es irse dilatar por los costados y es dilatar. Eso sí es así. Bueno, el señor Maradona sí tiene acá, el seguimiento que le hacen a Maradona es increíble. Ahora apareció un médico de cabecera de él. Gol del Atalanta. ¿De quién? Gol del Atalanta. Uy. Atención, la pelota de Malinovsky para Pasalic. No, la pelota por el pasillo o por el interior derecho se fue Pasalic. Ve al jugador, ve al defensor, lo sobrepasa y en un compendio de una enorme jugada, realmente una invasión nutrida, cuantiosa al área del equipo del Atalanta, de manera muy concisa, muy escueta. Este fútbol realmente del equipo de Bérgamo es profuso, es rebosante, es caudaloso. Dejó a los defensores del Brescia el jugador Pasalic repentinamente, ¿cómo le dijera yo? No. Entumecidos, tal vez. Tal vez. Dejó como el ternero de Pereira. Como contraídos. No, sí, señor. Pensé que era una cosa, Hernán. Gol de Pasalic. Le digo una cosa, Hernán. Y tienen buena provisión de municiones para hoy. Martín. Nos van a agasajar el paladar. Mira, si la memoria no me falla, creo que es el gol número 86 de Atalanta en esta temporada. Ellos están buscando llegar a 100 goles, que creo que fue la marca que puso hasta ahora el Bayern, me parece. Sí, el Bayern Múnich, claro, bueno, tiene usted razón. Bueno, entonces estarían a 14 goles, y todavía faltan fechas, ¿no? Hola, aseguran en Argentina que Santos Borré tiene un nuevo pretendiente, concretamente Lazio de Italia. Ese es el equipo que parece se acerca a las pretensiones de River Plate, ¿no? Sí, esa noticia es buena, Hernán. Mire, 15 millones de euros iría a la Lazio, pero ¿qué pasa? Que el Atlético lo compra en 7, se lo vende en 15, porque se lo compra River, y se queda con los 8, y entonces el Atlético de pronto lo deja ir a, o hace negocio con la Lazio Hernán, y ahí podría acompañar a Immobile. A mí me gusta Borré en un sistema 4-4-2 donde él acompañe un 9. A mí me gusta Borré ahí. Borré se le complica si va a ser un 9 en Europa. Borré es para acompañar un 9. ¿Usted no lo ve así? Yo lo veo en un 4-4-2 acompañando al 9 como otro delantero. No sé, Hernán, ¿cómo te...? No sé si estás de acuerdo. No, sí, Te voy a explicar. Te voy a explicar, pues, lo que yo veo. Si vos tenés jugando a Prato de 9, o como donde estaba ese Coco de 9, que esos son 9-9, sí. ¿Cierto? Sí. Borré sí. Tenía la gran ventaja de su movilidad y rapidez para entrar y salir. Es un jugador complicado para marcar por esa condición. No es el tipo que se queda esperando que le llegue la pelota, sino que él va, la busca, trabaja, crea el espacio. Esa, cierto. Esa es la condición que tiene. Y ya el técnico de Lazio pues da a entender que él necesita un jugador que acompañe a su delantero, el puntero que es la estrella pues del equipo, sí, ¿no? Sí, Immobile, sí. Bueno, Simone Inzaghi, que es el técnico de la Lazio, el hermano del Pipo, pues hombre, es que sabes que tiene además Borré, es muy intenso, él no descansa, no dosifica el vigor. Nunca, es un jugador que él es muy concentrado, digamos, en quitar, es como el primer defensor, las corre todas, es de gran intensidad él, me parece, claro. Tipo de, y, denodado es, denodado. Aunque se está especulando, en el caso de Borré, se habla de 15 millones de dólares, pero deben ser de euros, ¿no? Porque viene la oferta del Lazio. Sí, señor. Uy, ¿sabe quién? Ay, me acordé. El fútbol tiene unas cosas muy raras. En ese Lazio no jugó un muchacho que era del Cali que le decían el Coco Perea. Ahí jugó Hernán, no le fue nada bien. Y después fue al Perugia, jugó en Santa Fe. Sí, Brian Perea. Se esperaba más de Brian. Vamos a ver qué pasa con la carrera de él. Que todavía tiene futuro, pues no sé, pero pues que era muy buen jugador. ¿Sabe quién le dio la oportunidad en el Cali? Leonel Álvarez. Leonel Álvarez confiaba mucho en él y de verdad que mostraba muchas condiciones el Coco Perea. El Coco, bueno, en todo caso, veremos si Borré la aprovecha, ¿no? Es el jugador. Bueno, de pronto se le da y se confirmaría la teoría que los jugadores colombianos que van a River siempre saltan, pues la mayoría, a Italia, Yepes o a Europa, pues Yepes, Falcao, ahora sí. Ángel, Ilia claro. Borré, es una buena vitrina, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Sí, y hay que esperar qué pasa con Morelos, que está en Escocia, pero podría pasar al Everton. El Everton quiere otro delantero y el colombiano que ha triunfado en Escocia podría ir. Hay que estar pendientes como de sus futbolistas de futuro. El Cucho Hernández ha tenido oportunidad en Mallorca. Hay que estar pendiente como de sus jugadores de 22 años, de 21 años, de 20 años que van a Europa ahorita. Respuestas al numeral Peláez de Francisco en W, ciclista colombiano que se vaya a destacar. Jorge Rangel, el chavito volando, es el Chávez, ¿no? Carlos sí. Orduz, Egan Bernal y Nairo. Dice que la pregunta es muy difícil, dice Juan David Barranco, porque se les ha visto muy bien en la preparación en la altura, en Boyacá, ¿no? Han estado ellos permanentemente. A ver, no se sabe cuál tiene más nivel, Superman, Egan, Nairo y Rigo. Bueno, si le dan más libertad a Sergio Higuita, puede ser una gran figura en su equipo. Mire, ese Higuita sale bien, bien referenciado, ¿no? Bueno. Déjelo quieto, oye. ¿Por qué? Es tremendo ciclista. ¿Sí? Es fajador. Y aquí, es un fajador, Juanito, un luchador. Dice, creo que Nairo se va a sacar el clavo esta temporada. Hola, qué cantidad. Muchísimas gracias a todos los oyentes que toman pues la molestia, ¿no? Es un tropel de hormiguero. Están agremiados escribiendo, Hernán. Felicitaciones. se agremiaron. No. Este triunfo es tuyo. Ay, sí. No así. Ay, hombre. Sí, bueno, dale quieto, Hernán, Martín, pues. Tengo una duda. En esa pelotera de la Federación con la SIC, la federación, por supuesto, tiene su tendal de abogados, ¿no es cierto? esos abogados, sí, claro, los paga la federación, pero los paga para que defienda a la federación, defiendan a la federación o defiendan a las personas naturales que han sido multadas. Esa es la pregunta que me queda. Pues ahí es como la, digamos que el, es el, están en los dos caminos, ¿no? Como sí, protegiendo la institucionalidad, pero también, porque es que es un equipo de, de abogados, un consorcio que sí, prácticamente que hay ahí. Es un verdadero equipo tratando de proteger los intereses de una institución. Pero bueno, digamos, están ellos y me imagino también sí, que cada uno con su abogado personal, pues tratando pues de salir sí, de este bochorno. Aquí me aclaran, porque yo pensé, me dice, pero no leo el texto, me dice, la tutela no suspende el proceso de la SIC. Ah, entonces es entonces tienen que haberse presentado, porque si no, perdieron la oportunidad. Tenían 5 días hábiles para la reposición, o sea, ¿no? Hola, les toca pagar la multa, Hernán. La multa la están pagando, o sea, les toca pagar ya. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? Gais, se llama Gais, no Gai. Gais, iba Gais, para el CSK de Moscú y ahora dicen Martín, sí, es un delantero de San Lorenzo que lo vimos en el torneo sub-20, ¿no es cierto? Un 9. Claro, bien. Un 9 de 1.90. Sí. Resulta que él iba a ir a Brujas en ahorita a principios de año y eso se cayó. Es más, él fue a hablar de la negociación estando en Bucaramanga, en el torneo. Ah. Y Gaich estaba prácticamente listo. Y ahorita apareció el equipo ruso. El equipo ruso salió, o sea, no salió ni con una risa, pues. Y ahora Brujas vuelve a comete y arremete por la contratación y por la compra de derechos de este muy buen número 9 que jugaba en San Lorenzo. Mire,